te vi tan solo y me la jugué. Me gambeteaste como Lionel, quedé pagando como un cajero que no llega a fin de mes. Te vi tan solo y me la jugué. Me gambeteaste como Lionel, quedé pagando como un cajero que no llega a fin de mes. Encima no llega a fin de mes. Solo y...